Cuando una persona se decida a pedir perdón a Dios, tiene que estar consciente de que tiene que cambiar. Porque no estamos jugando a las escondiditas. No es, me confieso y no le hace, lo vuelvo a hacer. Eso es una burla. Una persona que va a cambiar, tiene que cambiar completamente. Y tiene que acercarse a Dios sabiendo que Dios le perdona. Le perdona de sus pecados. Y que vas a salir de ahí, de ese confesionario, limpio, sin pecado. Y después de confesarte, Dios te vuelve a dar otra oportunidad. Te dice, ándale pues, pórtate bien, haz las cosas bien, cambia, deja de hacer y de decir eso. Y eso es conversión. Pero escúchenme muy bien, la conversión es de todos los días. Usted, señora que ve la misa, o señor que se siente ya limpio, puro y santo, está zafado de la cabeza. Porque todos necesitamos estarnos convirtiendo todos los días, luchando, viendo por dónde es el camino, no perdernos, no desviarnos.